Oh. nada, amigos, no vamos a hacer caso a Platero y tú diciendo que hay poco rock and roll cuando tenemos dos horas de larga música y de agenda de conciertos, de lo que surja durante estas dos horas con golpe de voz. Así que hay mucho rock and roll, mucha música que escuchar y todo lo que podamos ofreceros, como bien dicho, como bien os he dicho, durante estas dos horas en W Radio. Así que no desconectes, que comenzamos. Vamos con más cosillas. Pues nada, sí que vamos con las primeras noticias, y es que los vascos Kalean vuelven a juntarse para dar un único concierto. Escuchamos este tema y os doy más información. No importa que el miedo. Pues aquí teníamos a Kalean, banda que se acaban de juntar para hacer ese concierto el 10 de mayo en... A ver si lo digo bien, perdonadme si me equivoco. Doanit, un concierto gratis que será en la plaza Paisat Ancho y donde se celebra el 40 aniversario del fanzine Praker 1985-2025, un fanzine que aunque están de aniversario llevan ya años sin hacerlo, pero bueno, nació en el 85 y ese mismo año tocaron Kalean, Leice y Anestesia. Pues para ese aniversario han querido contar pues con otra vez con estas dos bandas, Anestesia, Leice, Kalean, tres bandas veteranas del mundo y que bueno, tenían que estar ahí. Así que si quieres, 10 de mayo, pásate por el País Vasco y verás a estas tres bandas en el pueblo, vamos a decirlo otra vez, Doainik. Así que bueno, ahí lo dejo. Y seguimos, nos vamos con más cosillas y en este caso presentamos lo nuevo de Tobogán, Vimos Arder el Mundo, y está dentro de, bueno, han ido presentando cositas, primero capítulo 1, tema barato, capítulo 2, Vimos Arder el Mundo, que es el que vamos a escuchar a continuación, y el capítulo 3, Nadie Contesta. Vamos con el capítulo 2, que no me conozco ninguno más, solo el 1 y el 2, así que Tobogán. Vimos arder. Pues nada, el próximo día escuchamos el capítulo 3 de Tobogán, que será tema Nadie Contesta. Y seguimos porque están imparables. Os hablo de King Sapo, El Dios de América, un nuevo trabajo para esta banda potente, voz peculiar, música única. Y nos quedamos con este tema, Invisible. Quiero ser la sal que da tu vida sabor. Quiero que conduzcas porque yo hace tiempo que perdí el timón. Tener un hijo contigo que me salga marinero, como decían los Chichos en su cancionero. Desnudarte en los balcones, velando por Lola Flores en un veranillo de San Martín. Te vi venir a ti, te vi venir. Tomando el sol como una lagartija, tu melena al viento, la despeina la brisa. Eres mi luz, eres mi salvación, eres mi balada en si bemol, si bemol. Porque yo quiero casarme contigo, bailar tangos, beber vinos a tu abrigo. Y es que yo quiero casarme contigo, bailar tangos, beber vinos a tu abrigo. Tomando el sol como una lagartija, tu melena al viento, la despeina la brisa. Eres mi luz, eres mi salvación, eres mi balada en si bemol. Tomando el sol como una lagartija, tu melena al viento, la despeina la brisa. Eres mi luz, eres mi salvación, eres mi balada en si bemol. Gato Ventura, Marco Jesús Martínez y Manuel Reyes Jr. ¡A toda esa gente! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Este es el futuro. Este es el futuro. Bueno, ya el presente. La pisonadora está lista. Sí. Estamos esperando porque no creáis que tocar la batería es fácil. Pero este tío la toca como si fuese una apisonadora. Ya lo vais a ver. ¡Gracias! Pues nuestro pequeño homenaje por esos 30 años a Medina Zara, 30 años que nos dan la noticia de que harán un parón o que, bueno, parón y no sabemos si será definitivo, pero por lo menos han dicho que celebrarán este 30 aniversario allá donde puedan ir y después a descansar un tiempo o quizás para siempre, porque quieren tomarse su tiempo. Medina Zara siempre nos ha acompañado alguna canción. Yo creo que todo el mundo conocemos temas de Medina Zara. Y nos vamos con el nuevo trabajo de Sauron. Como sabéis, la banda está presentando su nuevo trabajo, El Principito, y nos quedamos con el Farolero, un tema dentro de ese nuevo trabajo de este 2025 de Sauron. Pues escuchábamos a Sauron y seguimos porque la noticia llegaba hace, yo creo que un par de días, yo me enteré hoy por la mañana, el Drogas en León, mayo, sábado 3 de mayo, agotadas entradas. Si eres el afortunado que tienes unas entradas en tus manos, pues podrás ver a la banda en directo. Si no, búscate una fecha cercana e intenta conseguir ya las entradas. Ha sido antes, casi mes y medio antes del concierto, entradas agotadas. El Drogas, como dice en su última canción, no puede ser. Puede ser la semilla del fuego llamándote. Puede ser que respire el viento en un papel. Puede ser la vida de arena. Puede ser la voz de mujer, puede ser un dibujo de henna, puede ser tu color en la piel y aturdida en el regazo, puede ser difícil volver. Puede ser luchar por tu tierra, puede ser la marca de un pie, puede ser la injusta sordera. Las muertas y nada después. La memoria en un palmo de aire y respirar. ¿Dónde está dibujada en el cielo tu libertad? Y quiero equipaje las plumas para volar. Colores y tantos, melodías y bailes y en la mano la fuerza para empujar. Pues temazo, el Drogas, siempre con sus temas y sus historias. Y nos vamos con Varillas, que nos dejan este videoclip ahora, ni guerra ni paz. Pues aquí teníamos tema Ni guerra ni paz, incluido en el disco Malo será, de la banda Varillas. Y nos vamos con otra banda imparable desde Valladolid. Os presento a Debacle, que siguen imparables. Pues ahí teníamos Nubes de Humo de Debacle desde Valladolid con la colaboración de Ratzinger, y decir que han sacado un pedazo vinilo que te cagas. Apoya a las bandas y consigue música de ellos. Debacle desde Valladolid. Y damos paso a Kamikazes, Días Raros, grabado en Matilda Studios, y está dentro de la grabación 2023-2024 y nos lo presentan hoy. Lo escuchamos ahora, lo nuevo de Kamikazes.

picar al Mercedes montados en un Dacia. Me chupas el ojete al encargado, vaya desgracia. Dejo este recao post-morte con elegancia. Se creen Leo Messi y no llegan a Castolo. Creen que son ingenieros y se quedan en mongolos. De gran calibre, en el equipo de los gilipollas. Mi jefe era el líder, titular indiscutible. Hace 5 años que no hago la cama y todavía no me he muerto, mamá. Sonrío cuando cobro, cuando salta el flash, no más. Ya sabes que yo soy un puto renegado, Lorenzo Lamas. Pues sí, Catalina Grande, Piñón Pequeño, un nuevo trabajo llamado Música para Mastines, editado con el sello Maldito Record, y ya lo tenéis disponible en vinilo y en un formato de lujo. Decir que la presentación va a ser en Espacio Vías, pero lo mismo, entradas agotadas. Escuchábamos el tema Lorenzo Lamas y leyendo la letra os puedo decir que hay mucha gente que se va a dar por aludido cuando la escuchen. Lo nuevo de Catalina Grande, Pion Pequeño, lo acabamos de escuchar ahora, así que espero que os guste y le demos más cañita. Así que prepararos, no os deis por aludidos cuando dicen música para mastines. Se lo preguntaremos un día que estemos con ellos, a ver por qué ese nombre. Hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Mine. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Un saludo para Sujeto K, esta banda que sonaba ahora mismo y que, bueno, estamos intentando que vuelvan a León, que los echamos de menos. Saber que volvían a los escenarios ha sido una y otra vez hablar con ellos para ver si conseguimos que vengan por la zona. Y nos vamos ahora con la banda Piel, que estrena nuevo videoclip, Los Valientes. Y es un single con potencia y acción alternativa al 100%. Desde metal alternativo hasta rock, mucha energía en vivo y una producción musical y audiovisual tremenda. Sin más, con una trayectoria de apenas 4 años, Piel vienen para quedarse y nos lo dicen con este tema. We'll be right back. estás cruzando. Más son las flores viajando, son las balas cruzando. Los valientes se van a naufragar, se van a conectar en el mar. Los valientes lo van a intentar, lo van a batallar para regresar. Dejamos a un lado a Piel y nos vamos con Radio Crimen, que vienen con un nuevo trabajo llamado Emergencia, un nuevo trabajo donde incluye temas como este, Contracorriente, con Ciku de Envidia Cochina, y es el último videoclip que nos presentan. Siempre desobedecer este cuerpo. Pues nada, lo nuevo de Radio Crimen en breve en nuestras manos. Y nos vamos con una novedad, y es que tras el éxito de su primer lanzamiento, Predicador JJ Bolton y All Star Ska Cover Band presentan su segundo single con una versión ska del clásico de los 80, Devuélveme a mi chica. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, con un Ford Fiesta blanco, ¡ja!, y un jersey amarillo. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. O te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. O te I'm shining for myself. My darkness is where I need nobody else. myself. In my darkness is where I need nobody else. In my darkness still I'm shining for myself. In my darkness is where I need. In my darkness, still I'm shining for myself. In my darkness, is where I need nobody else. In my darkness, still I'm shining for myself. Pues aquí teníamos a Eméritos, que publicaban este tema hace 2 años, pero quería que sonara aquí en Golpe de Voz porque van a estar en el festival Me Dan Arcadas en enero en Ávila, en el Más Música, y es una de las bandas que componen ese festival ya veterano y en el cual hemos estado un par de veces y lo hemos pasado genial. Arcadas, Me Dan Arcadas Fest, Ávila, Más Música, entre ellos bandas como Liposomas Patujeto, Nervion y Eméritos, mucho más, así que pasaros, que yo creo que también es de los sitios donde se agotan pronto las entradas. Música. Pues ahí teníamos a los Acidet recordando ese El Pon Salvó Mi Vida, un tema clásico de la banda. Y seguimos porque vamos con una novedad, La Hoguera, un tema de la banda Tres Pollos, banda que ya conocemos desde hace tiempo. Y nos vienen pues eso, pues La Hoguera, y es un tema de Extremoduro, pun transgresivo, que hacen estos Tres Pollos, y han sido largos meses de grabación, de preparación musical, pero lo han conseguido. Sin más, puro rock en castellano, y lo escuchamos ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Siempre perdidos, buscamos el fin. Voy por caminos que están por abrir. A mi lado y no llores por mí. Yo piso fuerte y en partes por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Y tú que estás en casa, metido en la nevera, escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Pues ahí teníamos esta versión de Extremoduro, La Hoguera, por los Tres Pollos. Y nos vamos con la banda Vuelco, que siguen presentando su último trabajo, Tiempo Muerto, que ha sido editado con el sello Maldito Record. Y ahora elijo este tema, Hablar, que habla mucho la gente. Son los que escupen mirando hacia el cielo. Son los que quieren hacerte llorar. Son los que viven en casas de acero con un león. guardián o un perro. Da igual el rostro que se ponga en medio, pues solamente cambian el collar. Son los que siempre tiran de la cuerda y pronto les estallará. Disculpen, caballeros, estoy hasta los huevos de tenerles que soportar. Hablar no es fácil, hablar la mirada al suelo con miedo y callar. Pensar impide pensar, los dedos te apuntan si ves la señal. Odiar solo queda odiar, que pare. Traficar con miedo mientras manejan nuestra realidad. Y les da igual ver este mundo ardiendo mientras su bolsa se pueda llenar. O entre nosotros se esconden más fieras de las que te puedas imaginar. Hay mucho estómago que se consuela con vomitar sobre la humanidad. Disculpen, caballeros, estoy hasta los huevos. Que soportar. Hablar no es fácil, hablar la mirada al suelo con miedo y callar. Pensar impide pensar, los dedos te apuntan si ves la señal. Odiar solo queda odiar, que pare en el mundo que quiero bajar. Y vamos aprovechando el tiempo que nos queda y presentamos ahora lo nuevo de la banda Da Igual, Secreto a Voces, otro videoclip y single que van confeccionando su trabajo, su lanzamiento, que poco a poco nos lo harán llegar. Sin más, Secreto a Voces, la banda Da Igual. Un secreto a voces, que me encantas, que conoces cada gesto de mi cara. Me delata la mirada cuando te veo pasar. Tú te ríes y me encanta. Se te nota a ti también cuando me ves llegar. Y es que no aguanto el dolor. A contarte que me imagino contigo, que en este mundo de locos tú eres la loca perfecta, que no me importa el dinero, contigo tengo el mundo entero, que no me importa perder si para ti soy el primero. Y es que no aguanto el dolor. A voces que me encantas, que conoces cada gesto de mi cara, me delata la mirada cuando te veo pasar. Me encantas, me matas. llamada democracia. Destruida la historia y la memoria. Por eso nadie se cuestiona. Pues aquí teníamos a Los Olvidados, banda de Bogotá, que nos presentan su último trabajo llamado Masiva Agonía, y el tema que escuchábamos era Escapa, una banda con temas para reflexionar y muy críticos con lo que vivimos día a día. Y vamos a poner punto y final con una de las bandas que han sonado ya aquí en Golpe de Voz, con Puncarras Malas Pulgas y el tema El Bar. Y nada, decir que el lunes que viene estaremos con más cosillas. Hoy ha sido un poco programa diferente, hemos hecho lo que hemos podido, hemos tenido algunos fallos y lo hemos intentado solucionar lo mejor posible. Gracias por estar ahí y una vez más nos escuchamos el lunes que viene. Gracias de parte de Juan Sin Techo y agradecer a los que nos escucháis y a los que colaboráis para que esto siga adelante todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Un saludo, nos escuchamos. Nos vamos pa'l bar con los colegas a privar. Empieza a quemar. Es la barra del bar. Que es un río de fuego que nadie quiere apagar. Pon unos litros más. A privar, a privar.